Coronavirus, día 71. Ayer y antes de ayer estuvimos aprendiendo a jugar al esqueleto rico. ¿Al esqueleto rico? Sí, al esqueleto rico. El cadáver exquisito. Ay, no me acordaba cómo era. Cadáver rico. Cadáver exquisito. Entonces, el amigo nos enseñó. Y esto se juega así. Materiales. Un lápiz, papel, gente y ganas de jugar. Pero mucha gente. Y papel bien grande. Objetivo, crear un texto raro. Muy raro. Y colectivamente. Mente. Procedimiento. Uno, el primero, el que sea que quiera empezar, comienza así. Agarra la hoja y escribe: hola pa, ¿cómo estás? Ayer me compraron zapatos rojos. Y rojo lo deja abajo. Y hola pa, ayer me compraron zapatos rojos, lo dobla. Y después se lo pasa al otro y el otro escribe, no sé, algo al azar. Rojos, rojos, a mí me gustan los piojos. Rojos como frutillas y vainillas. Y entonces, vainillas lo dejas en el renglón de abajo y doblas rojos como frutillas y después con vainillas puedes escribir vainillas que me compró mi abuela Jorgelinda. Y Jorgelinda queda abajo y doblas como que me compró mi abuela. Entonces lo doblas y se lo pasas a otro compañero. Y así hasta que se termine el papel y si quieren pueden pegarle otro y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta el fin de los tiempos. Y después, cuando se cansan o no quieren jugar más, agarran el papel, lo abren y van leyendo todo. Entonces queda un texto re raro. Re raro. Y alguien, si vive solo o sola, por teléfono llama a alguien y le dice: agarra un lápiz, un papel y escribí algo y doblalo y que quede una palabra abajo. Después me decís esa palabra, yo la escribo y yo voy a seguir escribir algo y queda una palabra abajo, yo te la digo, lo doblo y vos escribís, queda una palabra, yo la escribo y después lo leen. Primero el que comenzó, después el que siguió, después el que comenzó, después el que siguió y así hasta que se diviertan. O si no, una persona que vive al lado, vos la escribís en una carta, le pones: ¿querés jugar al cadáver exquisito? Dejás eso en otro papel y ahí escribís: mi mamá come vainillas de frutilla. Y frutilla lo dejás ahí abajo en el renglón y después se lo pasás al del lado. Y el frutillas como las que sembré en mi huerta. Huerta queda abajo y se lo pasa al de la otra casa. Entonces escribe: huerta que tiene mi mamá en la vereda. Y después vereda, después lo pone sí, hasta llegar al infinito y más allá. Y puede jugar todo el barrio también. Y tenemos una técnica experimental que es por WhatsApp escribir el texto. Antes de escribir la última palabra, dejan un montón de renglones, como 7 u 8, y ponen la última palabra. Entonces el otro, ponele que escribiste, no sé, voy volando en un, los renglones, avión. Y entonces el otro no tiene que leer la otra parte. Y escribe, avión como el en el que volé en verano, de marca Pirulete. Pirulete queda abajo, deja muchos renglones y queda Firulete. Y el otro escribe, Firulete es el que hice yo con un lápiz rojo. Les compartimos un cadáver exquisito. ¿Qué hicimos nosotros? Jugamos al Minecraft con un firulete que estaba pintado en la puerta del baño, justo arriba de las tapias sur. Es hacia donde iré caminando a patapila de cosas que se hacen con lápices y con hojas de colores, cuando estaba en la casa de mi abuelo. ¿Cómo estás tan tranquila que no te parece que te hubieras arrancado el dedo con la puerta? Para sembrar entre todos, aprendiendo ritmos y colores de la tierra mientras bailamos al son de los baldes llenos de alguna sustancia líquida o semilíquida y comer una torta de chocolate de Napoleón Bonaparte, más vieja que la ciudad. Cuando cae la noche es porque están las estrellitas de cristal. Y les pedimos que nos manden sus cadáveres exquisitos con el número que los dejamos ahí abajo en terminando. En audios, para poder ponerlo en el programa, porque no se ve el programa. Y si tienen otra forma de jugar a la distancia el cadáver exquisito, no, mándennoslo. Cuando Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín, Belgrano, que era tío de Pinocho, jugaba al ajedrez con Alfonsín. Blancanieves era novia de Gardel y los Beatles amigos de Perón. Gasalla dijo: tengo una idea, vamos a lo de la brujita Verón. Tocaba la guitarra, lo invitó a Maradona a cantar. Él dijo: muchas gracias, que cante Soledad. Junto a Cenicienta le iba a hablar. Caperucita charlaba con el lobo y Piazzolla servía un copetín. Popeye miraba una novela en la tele que estaba en el jardín. Cada uno después volvió a su cuento. El hombre lobo, León, Diego y los demás. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Escuchamos Ensalada Nacional de Luis Pesetti. Por un caminito bajo, pero el otro... ¡Para! Falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas y también... Si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.